Por fin es viernes. Ya no le quedan más hojas a este 2020, señoras y señores, así que estamos de enhorabuena y por eso, y para celebrar, como no, el inicio del fin de semana, comienza ya vuestro programa Por fin es viernes. 2 horas de música en castellano con quien ahora mismo os está hablando, José Antonio Laboreo. Música de ayer, música de hoy, diferentes géneros, pero eso sí, el denominador común es que siempre las canciones se cantan en castellano. Por cierto, un programa el de hoy en el que vamos a estrenar muchas canciones y nuevos éxitos. Así que vamos ya a repasar nuestro primer bloque musical. La primera media horita se va a dedicar a repasar estas canciones. Desde Chile arrancamos con una cumbia a cargo de Almar, una cantautora que aboga por la unión de las mujeres en esta canción, Yo te creo. Yo te creo. Hace 10 años Antonio Cortés publicaba Lo que a mí me está pasando, un trabajo en el que se incluía este tema, Carcelero, carcelero, compuesto por él mismo. Abre carcelero, abre el presidio, pa' que no me vea llorar por la calle. Tengo que reconocer que cada vez que escucho este tema de Argenis me acuerdo de la Pantoja, porque será... ¡Dientes! ¡Dientes! Mira esos dientes, por los dientes, compañeros, se conoce a esa gente. Benji Marcos es cantante y locutor de radio, así que, evidentemente, siendo colega, ¿cómo no vamos a promocionar su música, su nuevo trabajo, que por cierto se llama De Corazón a Corazón? Donde yo quiero estar contigo, de corazón a corazón, sigo, firmemos un pacto de amor. Viajaremos hasta Cuba para recordar uno de los éxitos de John Secada. ¿Cómo me gustaba a mí este caballero? No sé si te acordarás de este tema, que se llamaba Ángel. Tú eres un ángel que alumbra mi corazón. Ya os anunciaba al principio del programa que nuestras alforjas están cargaditas de novedades, como este tema, en este caso un dúo formado por Carlos Bueno y María Villalón. La recordarás, ganadora de Factor X y de Tu cara me suena y actualmente, por cierto, es presentadora de un programa de televisión. Pues ambos interpretan un tema que nace de la rebelión personal contra el paso y el peso del tiempo en la vida. Y así se llama precisamente el tema, Tiempo. Tiempo, si parara el tiempo, si atrapara un instante, si un segundo. Y cerramos primer bloque a ritmo de rumba con el clásico Vete. ¿De quién? De los Amaya. Vete, no quiero verte, vete, con tus mentiras, vete, lejos de aquí. Bienvenidos, bienvenidas a este, vuestro programa. Por fin es viernes. Yo te creo, amiga, yo te creo. La violencia es recuerdo, es tormento. Yo te creo, hermana, yo te creo. Son tantos años viviendo en el silencio. Yo te creo, compañera, yo te creo. No pidas perdón. En ningún momento, si has gritado. carcelero, carcelero. Carcelero, carcelero. ¿Por qué no abre puerta y cerró? Ay, ay, ay. Quiero perderme, porque no quiero perderme, por culpita de un oso, culpita. Abre, carcelero, abre ya el presidio, pa' que no me vean llorar por la calle, pa' que no me vean llorar por la calle. La calle solo, yo salgo por la calle solo, porque estoy atormentado y por uno celo atormentado. Los viernes, José Antonio Laboreo te propone algo más que música. Por fin es viernes. Una radio hecha para ti, con éxitos al instante y música para recordar. 2 horas de radio que pasarán volando. calles, dientes del mercado, internacionales y globalizados, dientes cariñosos y domesticados, colmillito de oro, quedas avisado. Mire esos dientes, mire esos dientes, por los dientes, compañero, se conoce a esa gente, como los caballos, como la serpiente, por los dientes, compañero, se conoce a esa gente, dientes grandes y afilados, casi siempre sonrientes, cuando muerden su perrito caliente. Cuida tus ahorros, tus bienes, tu tinglao, que vienen los dientes y te dejan arruinado. Ojo con tu esposa, llévala a tu lado, que vienen los dientes, dientes del bacalao. Besos, te muerden los labios, precios, mordisquito a tu salario. Mire esos dientes, por los dientes, compañeros, se conoce a esa gente, dientes de famosos y de sus clientes. Por los dientes, compañeros, se conoce a esa gente, como los caballos, como la serpiente. Por los dientes, compañeros, se conoce a esa gente. Mira esos dientes, por los dientes, compañeros, se conoce a esa gente. Dientes grandes y afilados, casi siempre sonrientes, cuando muerden su perrito caliente. De corazón a corazón, jaja. Benji Marcos, latino del pop. Podrán pasar todas las noches, podrán pasar todos los días de mi vida, pero sé que tu sonrisa es la única que me hipnotiza, que me eleva y me traslada a otro lugar, donde yo quiero estar contigo, de corazón a corazón, sigo, firmemos un pacto de amor, que dure toda la vida. De corazón a corazón, tú y yo, firmemos las horas, tú y yo, que nos quedan a solas, tú y yo, de corazón a corazón, sin hagamos un trato de amor. Ay, loquita bonita, mi amor, oh, oh, mi bebé, hagamos un trato de amor, oh, oh. Ay, loquita bonita, mi amor, oh, oh, mi bebé, firmemos un pacto de amor, wow, wow. Podrán pasar todas las noches, podrán pasar todos los días de mi vida, pero sé que tu sonrisa es la única que me hipnotiza, que me eleva y me traslada a otro lugar, donde yo quiero estar contigo, de corazón a corazón, sigo, firmemos un pacto de amor, que dure toda la vida, tú y yo, de corazón a corazón, tú y yo, firmemos las horas, tú y yo, que nos quedan a solas, tú y yo, de corazón a corazón, sigo, hagamos un trato de amor, de corazón a corazón, sigo, firmemos un pacto de amor, que dure toda la vida, tú y yo, de corazón a corazón. Firmemos las horas, tú y yo, que nos quedan a solas, tú y yo, de corazón a corazón, sigo, sin hagamos un trato de amor. Ay, loquita bonita, mi amor, oh, oh, mi bebé, hagamos un trato de amor, oh, oh. Ay, loquita bonita, mi amor, oh, oh, mi bebé,

Cariño, ya estoy aquí, por fin viernes. ¡Ay, sí! Sistema activado. Música en acción. Nuevo bloque musical que se inicia con uno de los muchos estropicios del Eurotecno español de los 90, donde el nivel de los cantantes era bastante discreto. Y soy bastante generoso con este comentario. La fórmula pues era bastante sencilla, se cogía un éxito, se le añadían las bases y el ritmo para que sonara en cualquier pista de baile y listo. ¿Un ejemplo? Pues el Club de los Humildes de Mecano a cargo del proyecto Amén. Así sonaba. Los triunfitos 2020 siguen dando que hablar con sus canciones. Hoy escuchamos el adelanto del primer trabajo en solitario de Anahu, este Rota. Rota, me deja rota si te comportas. A principios del 2000, Aventura nos sorprendía con este tema que se convirtió en todo un pelotazo veraniego, su título Obsesión. Y hablando del 2000, el 19 de diciembre de ese año, hace ya casi 20, nos dejaba por un aneurisma Carlos Cano. Pero evidentemente su música sigue viva, muy viva. Esto es Antonio Vargas Heredia. Era Antonio Vargas Heredia el gitano, el más arrogante y el mejor plantado. Tenemos más novedades para vuestro disfrute, en este caso a cargo del gallego Cepeda, Si tú existieras. Ven, te contaré cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel, como te imaginé y solo te vio en mi almohada. Jorge Drexler hace un guiño a La Rioja en esta canción, Todo se transforma. Nada es más simple, no hay otra norma, nada se pierde. Todo se transforma. Francisco Javier, el Rubio, y Pedro José, el Moreno, los hermanos Herrero Pozo, arrasaron en nuestro país y fomentaron lo que se llamó el fenómeno fans. Hoy vamos a recordar su tema Háblame de ti. ¿De quién estoy hablando? De los Pecos. Si comprendes que el amor es todo, si me acompañas cuando yo estoy solo, si me sonríes cuando vengo a verte. Pues amigos y amigas, con todos ellos llegaremos al ecuador de nuestro programa. Paciencia. explota cuando me provocas. Me dejas rota si te comportas. Me dejas rota, mi mente alborota. Me dejas rota, me dejas rota. Me tira al río y tú clavado en la orilla. ¿Cuántas veces te he llevado en mi cuello y en mis manos? ¿Cuántas veces me has mentido? Las mismas que yo me mentía. Me dejas rota. Estás escuchando. Por fin es viernes. Esto es. No te lo puedes perder. Sistema activado. Música en acción. Con un clavel grana temblando la boca. Con una varita de mimbre en la mano, por una vereda que llega hasta el río, iba Antonio Vargas Heredia el gitano. Entre los naranjos la luna lunera ponía en su frente la luz de azahar. Y cuando apuntaban las claras del día, llevaba reflejo del verde olivar, del verde olivar. Antonio Vargas Heredia, flor de la raza calé, cayó el mimbre de tu mano.

el momento en el que tú vas a pasar. Si conociera el lugar exacto en el que aterrizar. Si yo pudiera no tenerte que inventar. Y si existieras, cada luna dejaría de buscar mil maneras de mostrarte cómo suena la ciudad. Y no te encuentro, puede que no seas de verdad. Tan solo el tiempo es el dueño de este viaje que jamás me cruzará. Sería que cada mañana tú bailaras con mi piel como te imaginé y solo te vio en mi almohada. Ven que ya no sé cómo hacer que vuelva a suceder, que lo de pensarte sin bailar tu piel ya no sirve de nada. Por favor, ¿cómo se espera? ¿Cómo se espera? Ven, te contaré cómo sería que cada mañana tú bailaras con mi piel como te imaginé y solo te vio mi almohada. Y ven que ya no sé cómo hacer que vuelva a suceder, que cuando te pienso sin bailar tu piel me vuelvo viento y me pierdo en mil almohadas, pero no te encuentro a ti. Hacemos una pequeña pausa, escuchamos unos buenos consejos y enseguida comienza nuestra segunda hora de programa. ¡Por fin es viernes! No te vayas muy lejos.